¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y desde ya y durante una hora y media vamos a estar aquí, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, haciendo como cada jueves, en directo por la noche a partir de las 10, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de todo lo que se encarte menos noticias del corazón. Del corazón sentimental, del corazón cardíaco, sí se puede hablar alguna que otra vez. Si no, Pablo, nos podrías contar, ¿no? Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. Hay que hacer una pregunta yo del corazón a Pablo. ¿Ah, sí? Don José Luis Espí, que se ha colado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don José Antonio, que está de espectador, buenas noches también. Buenas noches. ¿Eh? Cuando quiere, puede interrumpir y hablar. Bueno, lo que quería preguntarle es que ha habido una intervención en Granada, en el Virgen de las Nieves, que han implantado una niña de... ¿Tú no me de escuchas? 50, de 50 y poco, ¿qué? ¿Tú no me escuchas a mí cuando hablo? Sí, sí. Ah, eso, vale. De 50 y pocos días, un desfibrilador. Perdón, sí, un desfibrilador. La primera vez que se hace y demás. ¿Las enteras de esa noticia? Sí, la he leído en el periódico. Bueno. Eso, y han salvado la vida de esa niña colocándole un desfibrilador, que no sé exactamente, porque un marcapaso sí, pero un desfibrilador. Porque es una niña que tiene arritmia, tiene un defecto en el corazón que le provoca arritmia. Entonces, el desfibrilador está conectado a un sensor, una especie de electrodos que también realiza la actividad eléctrica del corazón. Cuando ve que se para, no es que se pare, sino que entra en arritmia, que es lo mismo que si estuviese parado porque no es efectivo el corazón, desfibrila. Le da un impulso, digamos, ¿no? Eso también se implanta en gente con arritmias congénitas y porque son defectos del tejido del corazón. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche con varias cositas que yo quiero que me aclaréis. Por ejemplo, el señor presidente nos manda un correo. Cuando llega un correo con el sello real, pues sabemos que el presidente... Que lo he rebotado de nuestros compañeros de Astrocor, que son los que menos enteran de todo. La luna llena de mañana por el día 26 de octubre, es la más grande del año por producirse en perigeo, de más tamaño y más luminosa, para la fotografía y para simple vista. Disfrutemos del espectáculo. Explíquese usted. Pues sí, la luna, como sabéis, orbita alrededor de la Tierra, en una órbita... casi circular, pero es un poquito elíptica. Entonces, cuando está más cerca de nosotros, es perigeo, y entonces es cuando más grande se ve, porque está un poquito más cerca. Cuando está en apogeo es cuando está en más alejada. Entonces, ahora coincide luna llena y que está en el perigeo. Entonces, se ve un poquito más grande y más llamativa a la hora de hacerle fotografías y demás. Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia? Si habéis visto esta tarde, sí. Se ve una luna llena extraordinaria en el cielo. Sí, y además está muy despejado esta tarde y se ve muy bien. Pues siempre una oportunidad para mirar el cielo, aunque sea la luna, ¿no? Y a mí ha bajado un poquito la temperatura. Ajá. También, aunque sea la luna, que ya de por sí mismo, la luna el otro día, que estuvimos en el campo. Cuente usted la actividad que hicimos. Hiciste unas tomas de la luna, ¿no? Ahora contaré. Cuenta primero para qué fuimos al campo el sábado pasado. No, pues el sábado pasado fuimos al campo simplemente para probar la cámara CCD que hemos comprado hace poco de la agrupación. Porque hasta ahora la había probado yo en el patio de mi casa. Entonces quería salir al campo a probar el telescopio y a probar la cámara. Y a pesar de que había luna y demás, porque estaba creciendo, pues intentamos hacer unas tomas. Hicimos unas tomas para empezar, pues facilitas, a la galaxia de Andrómeda M31 y a un abierto de la Auriga, que todavía, por cierto, los tengo para procesar y todavía no los he mandado al grupo. Y echar un vistacito también visual, que hace tiempo que no salíamos. Y aprovechamos también, como he dicho, que había luna, para hacer unas fotitos a través del telescopio a la luna, pero con la cámara de Alfonso, es decir, una cámara digital normal y corriente, usual, no CCD de astronomía, a pulso a través del ocular, y bueno, algunas cositas salió, interesante, ¿no, Alfonso? ¿Cómo? Que aunque sea la fotografía a pulso y demás, pues conseguimos... Sí, pero de 10 salen 2. Sí, se echan un montón y casi el problema fundamental a pulso es el enfoque, que salen la mayoría turbia, pero hay algunas que consiguen medianamente enfocar, y simplemente con ese procedimiento tan sencillo de poner la cámara en el ocular del telescopio y así acercando y alejando un poquito hasta que más o menos consigue enfocar, pues salen algunas cositas. La cuestión está en que saqué una foto un poquito más ampliada, más lejos, más cerca, y en una saqué un cráter. Uh-huh. Un cráter que en comparación con el resto, pues se destacaba, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, pues aquí lo que hay que saber es qué cráter es. ¿Qué cráter es? Es que me creí yo que eso era fácil. Pues las narices, eso no es fácil en absoluto, ¿eh? Al averiguar cuál es el cráter que... Claro, porque al estar, estaba en cuarto creciente. Creciente, sí. Pero cuando tú coges un mapa lunar, lo que es el terminador, la parte que va de que señala el día, la noche y la luna, claro, en el mapa no lo tienes. Uh-huh. Con lo cual tienes que buscar el cráter y mirar qué tiene alrededor. Y buscarlo como referencia. Uh-huh. Y además pasa otra cosa, ¿sabéis la historia de la foto con la luna, que están al revés y al derecho? Claro, a través del telescopio está invertida, ¿no? Exacto, lo cual se te complica la cosa más todavía. No es fácil, hasta que encontré que era Copérnico. El cráter era Copérnico, es un cráter muy definido. Y es un cráter muy importante, definido, ¿no? Exacto. Y lo que más me impresionó, lo voy a repasar porque no quiero equivocarme, lo voy a comprobar. Un momentito. Creo que tiene un diámetro, a ver si lo encuentro por internet, de 100 kilómetros. Sí, sí, sí. Tú ves los cráteres ahí tan chiquititos en tu telescopio, pero en realidad son cientos de kilómetros, muchos de ellos, ¿eh? Son grandes cráteres. A ver, pero espérate, a ver si lo encuentro puede, y puede lo digo ser exacto. Exactamente 100 kilómetros de diámetro, puede ser un cráter, vamos. Y el Copérnico no es de los grandes, ¿eh? Mira, 93 kilómetros de diámetro. Eso es. Pero lo impresionante, perdón, es que se ve desde aquí. Claro. Se ve desde aquí y se ve el Copérnico, uno de los cráteres que se ve no muy grande, pero muy bien definido, un borde muy bien definido. Uh-huh. Y te da una idea de la escala de la Luna. De la escala de la Luna, claro. Si ese crátercito que tú ves aquí, tan definido y tan pequeñito a través de tu ocular, sabes que son cerca de 100 kilómetros de diámetro, pues te puedes imaginar el tamaño que de todo lo que rodea, ¿verdad? Pues la verdad que me ha entrado ganas de hacer más fotografía de la luna. Y después, por ejemplo, la prueba de la cámara, que la visteis allí, Lito y algunos de nosotros habíamos visto funcionando alguna cámara de este tipo, pero tú creo que era la primera vez que veías una cámara de astronómica, sí, no, realmente, no la había visto. Y realmente, por ejemplo, hicimos a Andrómeda, y con tomas de 15 segundos y no mucho tiempo, ¿no? Porque ya iremos haciendo más larga, ya se veían de algunos detalles del núcleo y demás, ¿verdad? Empezamos un poco ambicioso, ¿no? Como sí, que querías el velo ya. Yo quería el velo directamente. El velo hay que trabajarlo un poquito, sobre todo con cielos, con luna y urbanos, ¿no? Claro. Aunque sea una CCD, que sí, que tendrá sensibilidad para pillarlo, pero de primera el velo. Lo que no tengo todavía claro es el uso del filtro Oxígeno 3. O lo 3, ¿no? Porque tenemos un filtro oxígeno 3 que es muy bueno para objetos difusos y nebulosas de emisión y demás. De nebulosa. Pero es un filtro visual. Los venden exclusivamente filtros para CCD. Y no sé yo si meterlo en la CCD 1, que es para visual, cometemos ahí una metedura de pata. No, yo creo. Vamos, no sé. Tampoco hablo con que haya consultado, pero quizás sea más efectivo el especial para fotografía. Es que pero creo que sea malo ponerle uno de O3 visual en una cámara. Vamos, no sé. Será más efectivo el otro, que para eso está especializado en fotografía, ¿no? Pero no creo que... Y tener dos, pues nosotros... vaya. Pedazo de foto. Vaya foto. Alfonso. Mire usted el Sky Antelesco que acabamos de abrir calentito, el pedazo de foto del sol y la estación espacial transitando por el sol, vamos. No será un copiar y pegar, ¿no? Tremendo. ¿No? Tiene encima unas manchas solares en el limbo. Se ve perfectamente los paneles desplegados, los cuatro paneles y toda la parte central. Es impresionante. Alucinante. La foto, ¿no? Da los detalles ya que está ahí, ¿no? Porque tendrá, ¿no? Sí, lo estará hecho el autor y el... La foto es para hacer una foto a la mancha, ¿eh? Sí, a el la mancha. El sunspot, o sea, a la mancha. Pero haciendo la foto a la mancha le apareció por aquí delante. Le apareció por aquí delante la esto. Y entonces triunfó el tío porque al hacer la foto a la mancha solar coincidió que pasaba la esta. Y el tío, vamos... Pues yo no sé si es más impresionante ver la estación en el sol o ver a don Antonio que se acaba de incorporar. Yo creo que ver a don Antonio, ¿eh? Sí, es más... Don Antonio, buenas noches, siéntese usted por ahí. Buenas noches, don Alfonso. Don Antonio, espérate que me acuerde de la dirección de correo. Anfero, Antonio Fernández. Joan Fero, ¿no? Anfero. Joan Fero. No tiene micro. Bueno, luego hablamos contigo, ¿vale? Seguimos hablando de... ¿Qué estaba diciendo, Solís? Sí, la salida. Bueno, pues eso, lo que pretendíamos el día anterior, aparte de, ya te digo, que había luna, no era el mejor día para salir a observar y eso, era probar la cámara y probar... El telescopio refractor nuestro, que se le estropeó un motor en el transporte, se le cayó el enganche donde va enganchado el cable, y entonces yo en casa con un soldador lo he intentado arreglar y parece que lo hemos dejado bien. Sí, pues el motor se mueve, como decía Galileo, Epur se mueve. Así que parece ser que lo hemos conseguido arreglar, ¿no? Para poder hacer fotos de la luna, ¿qué necesito? Foto de la luna es lo más sencillo, es decir, no hace falta un telescopio muy grande, porque la luna se ve casi con cualquiera. ¿Pero con qué cámara necesitas? Y no, con la cámara misma que tienes. Lo que pasa es que hay adaptadores que adaptan la cámara al telescopio, con lo cual, con una especie de rosca o con un adaptador, se queda fija, entonces te puedes enfocar mejor que no con la cámara en la mano, a pulso, como lo hicimos el otro día. Pero que simplemente a pulso, como es muy, muy brillante y muy luminosa la luna, pues... Es fácil de hacer. Otra ¿Y cosa con la es, con la cámara web acoplada al telescopio? También, con la cámara web se sacan estupendas tomas. De hecho, con la que tenemos nosotros en la agrupación hemos hecho... O sea, es mejor, está demostrado que la cámara web acoplada al telescopio es mejor para luna y planetas que la propia CCD, que es tan sensible que esas cosas tan luminosas no las consigue sacar del todo bien. Entonces, si quiere hacer un Marte, bueno, un Júpiter, una luna, la cámara web mejor que la CCD. Uh-huh, y cualquier cámara que tengamos, reflex, la mía que tengo normal de Canon, Pentax, las normales de reflex, pues hay sistemas de acoplarlas a los tubos y hacen magníficas fotos también. Pues yo quiero hacer y es eso. Una cosa bonita, si tú el otro día hiciste un par de tomas, ves que te entra un gusanillo a hacer fotografía. Es que te entra un gusanillo sobre todo cuando en casa te pones a buscar qué cráter has hecho. Exactamente. Y porque aprendes luna, ¿eh? Copérnico. Pues, aprendes el próximo luna, reto ¿eh? Es sacar el cráter Alfonsus, que lo hay también. Pues mira, el cráter Alfonsus. Y el Clavius. El Clavius también. Clavius también, seguro, famoso. A ver si sacamos el... Un catálogo de cráteres. Pues sí, ¿por qué no? Pues ¿quién se apunta? A ver, manda sí, un mensaje. Sí, sí. ¿Quién se apunta a hacer fotos de la luna? Hasta foto de la luna, yo he hecho bastante fotitos de la luna. Tengo por ahí desde las primeras que hice yo fue con la cámara química, una Pentax que tenía P30, y las primeras fotos que hice fue de la luna y de un eclipse de luna. Con la Yashica FX3. Con la Yashica se han hecho muy buenas fotos también. Fotos de la luna también. Ya químicas, ya hace Hoy en día todo el mundo hace digital, pero entonces las que había en química, uh-huh. Hicimos buenas fotitos, sí, señor. Uh-huh. Yo me iría, ya que habéis decidido por los cráteres, yo, en mi torpeza lunar que tengo, yo a mí creo que me gustaría más las cadenas montañosas. Bueno, sí. Los Apeninos, sí. Los Andes, los Cárpatos y todas esas cosas que la parte, sobre todo cuando estén cerca del terminador, que les dé la sombra y haya fotos tienen que quedar. Para tú estudiar las cordilleras de la Luna, las montañas de la Luna, que es una película también, ajá. Las montañas de la Luna, tienes que saber los cráteres, porque es la referencia. Sí, claro. Son las señales de... Sí, y los bordes, suelen estar los bordes de los mares los tiene que saber dónde están y los cráteres para saber cuáles son. Claro. Que no es fácil, ¿eh? No. Yo tengo un programita que, igual os lo paso, de estos que hay gratuitos, que viene un mapa de la Luna con todos sus cráteres, sí, y todo eso. Sí, lo he visto por ahí en AstroSur. Está muy bien, muy bien. Bajárselo porque... Y el de Google Maps. También. De Google. El Google Maps también es muy bueno, muy bueno. Pero te vuelve loco, ¿eh? Es que los crátercitos a duras penas puedes diferenciar uno de otro. Sí, pero es que el otro día estaba yo con uno grande. Claro, claro. Y no era capaz de encontrarlo, fíjate. En fin, bueno, pues damos por terminado este tema, ¿vale? Yo siempre he dicho que es una asignatura pendiente de nuestra agrupación. La seleniografía, ¿no? Sí. Es la gran denostada. Claro, que siempre, la luna, siempre vamos fuera, cuando fuera. Está luna nueva, cuando no hay luna. Vamos ahora cuando no hay luna, para que no moleste la luna. Y la luna la tenemos completamente olvidada, la verdad que sí. Y la luna tiene mucho que ver. Para algunos accidentes de la luna, sobre todo los que aparecen cuando ya está en parte gibosa, casi llena, es necesario también un filtro lunar. Porque si le metemos, digamos, aumento y apertura a la luna casi llena, deslumbra tanto que no se ve. Entonces, un accesorio, un filtro lunar, porque llega una luz, la luna, que ya es necesario. Si interesa más hacerla en luna llena, es muy complicado también ver cosas. Sí. Lo bueno es pero yo creo que con un filtro adecuado, con luna media llena, se puede pillar. Yo he visto fotografía de luna en hidrógeno alfa y salen estupendas. ¿Nunca has visto tú? No, en hidrógeno alfa no he visto ninguna. Pues quiero hacer fotos de la luna, pero ya. Ya, pues la próxima. Cada vez que vayamos, se te traigo esta en la cámara. Uh-huh. Y el otro ¿y día la cámara un telescopio web? Nada más. El telescopio de la agrupación, el refractor, y estaba también el, creo que es un 90, el de José, que también vino. Sí. Pero otros días... Un 90. Otro día está el tuyo, 8 pulgadas, el mío, 8 pulgadas... Uh-huh. Es algún ETX chiquitito y por cualquiera de ellos arrimas esto y puedes intentar hacer fotografía. Pues haremos más fotos de la luna. En el mío en concreto, el Autostar tiene los accidentes de la luna en el Autostar grabado. Ajá. O sea que si dice Alfonsus, y te lleva al Alfonsus. Ah, pues eso hay que hacerlo. Claro. Venga. Y no tienes que estar buscándolo. Vamos a cambiar de tema, pero antes una pausita musical que, claro, tenía que ser esta. En otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la mira. Cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Sé queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada, y también hablan los vientos y otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Si no la mira contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quiere, que si no la mira tu olvido la hiere. Ay, lo que yo diera por ser esa luna que te iluminara por la callejuela. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que no la mira, mira que se va a enfadar. La luna que no la mira, mira, mira que se va a enfadar. A mí me ha dicho la luna, mírame. Mira, mira, mira que se va a enfadar. A mí me ha dicho la luna, mírame, mírame. Mira, mira que se va a enfadar. A mí me ha dicho la luna que si no la mira, mira, mira que se va a enfadar. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Bueno, pues ahí hemos puesto el corto de Mariano Rajoy, el corto de audio, otra cosa, y es que ha sonado fatal. Y la que ha traído, ¿no?, de cambio climático, para bien o para mal, pero el caso es que se está hablando mucho del cambio climático de esta semana en España. Entre eso y que a final de mes viene Al Gore a Sevilla a dar un curso o una especie de a unos cuantos que no sabemos ni quiénes son, unos seleccionados, no sé qué. Pues bueno, pues hemos creído conveniente, sin entrar en debate político ni eso, que para eso están otras radios, hablar del cambio climático. Que ya hemos hablado aquí alguna que otra vez. Sí. Yo la única curiosidad que tenía era si el primo de Rajoy te ha dado clases a ti, que has sido alumno de la Facultad de Física de Sevilla. Pues no. No, y no te ha dado. No me ha dado porque... daba clases en la especialidad de electrónica y conmutación. Uh-huh. Que yo le hice un poquillo de asco a aquello y yo me fui por física general, y tenía pues mi nuclear, mi relatividad, y este señor pues no me dio clases. Ahora sí, la fama que tiene la facultad era grande, era respetable dentro de la facultad y se hablaba mucho de él como un gran profesional. Aunque ¿no? Pablo se ha preparado el tema bastante, sí. Y seguiremos el guión que nos marque. Yo te voy a preguntar a ti primero. Sí. La frase, porque esta frase la hemos discutido aquí muchas veces. ¿Cómo es que no se puede prever el tiempo de Sevilla mañana? ¿Es verdad eso? ¿Estás de acuerdo con esa frase tal como la ha dicho? tal como quieras predecir. O sea, si quieres predecir, por ejemplo, precipitación al minuto, no. Si quieres predecir temperatura, pues probablemente sí. Si quieres dar cantidad de lluvia con un error de un par de litros, pues también. Hay cosas que no se puede predecir de un día para otro y hay cosas que sí. Y a dos días también. Y a tres días también. Y a cuatro días ya. Y a cinco menos. Y la meteorología, ya hemos hablado un montón de veces aquí. Las leyes que rigen la meteorología son las leyes del caos. Y por lo tanto, un sistema caótico a 48 horas, 72. Pierde ya fiabilidad bastante. Se desmadra. Y entonces, pues, esa frase hay que ponerla entrecomillada y hay que saber con el nivel de estimación que se quiere. No obstante, sí se puede tener una visión global de del clima, sí, no del tiempo. Sí. Del tiempo meteorológico, del tiempo, no del tiempo clima, meteorológico, sí. Pero del clima se puede tener una visión global en bastante tiempo, porque se conocen muchos de los factores que intervienen en él y cómo varían estos factores a lo largo del tiempo. Y esto, es decir, es más fácil posiblemente saber lo que va a pasar dentro de 500 años que dentro de una semana. Sí, porque a esos niveles de fenómeno ya el caos no tiene tanto, no tiene tanto que tanta importancia, ¿no? Sin embargo, para fenómenos pasajeros sí, y ese es el problema. Yo creo que Rajoy confunde una cosa, y una cosa que confundimos todos. Bueno, todos menos los que escuchan Un Punto Azul, porque ya se ha explicado más que de una vez. Definir qué es clima y qué es meteorología. Por cierto, si escucháis Radio 5 Toda Noticia, hay unos microespacios, hay uno que es el lenguaje, que no me acuerdo cómo se llama ese microespacio, ni un nombre, y hablaba de que todos los españoles, la mayoría, decimos mal, pronunciamos mal la palabra meteorología. Decimos meteorología. Meteorología. Y no es meteorología. Y así te enseña el lingüista para que lo digas bien. Meteorología. Claro. Diferencia entre clima y meteorología. Pues la meteorología. Ahí va. Me tengo que poner el burro el primero. Sí. Y el primero que escribió mal la palabra fui yo, que no tiene perdón. ¿Se acuerda usted, don Antonio? En los informes meteorológicos de el primero, en la frente, ¿eh? Y a partir del segundo ya, el error subsanado, como hay que hacer. Cuando se mete la pata se saca lo más cortés y lo más rápidamente posible y se subsana. Meteorología es el estudio de los meteoros. Meteoro es cualquier accidente atmosférico que se produce en la Tierra. Puede ser desde lluvia, nieve, viento. El arco iris es un meteoro. Un meteoro. Todos los agentes o todos los sucesos que aparecen en la atmósfera lo estudia la meteorología. La meteorología estima tanto cuándo va a ocurrir como en sucesos acumulativos, cuánto, por ejemplo, la lluvia, cuánto va, cuánta cantidad, cuándo, y si es más intenso o menos intenso, o dirección en el caso del viento, variaciones. Eso es todo meteorología. Son accidentes locales, siempre locales, que es la... Quiero remarcar esto porque es la principal diferencia con la otra palabra. Y bueno, ahí dan de comer a todos los servicios meteorológicos de todos los países que, bueno, como que la sociedad lo demanda, porque para ciertas ocupaciones es necesario tener una información que sea parcial de lo que va a pasar, y ahí estamos, que trabajan muchísimos físicos, muchísimos meteorólogos en la estimación y en el cálculo de las horas o de la cantidad de estos accidentes meteorológicos. También tienen ocupado a los mayores ordenadores que existen en la Tierra, porque, como hemos dicho antes, son sistemas caóticos y el caos hace falta mucho cálculo para... Mucha información. Y sobre todo que depende, otra cualidad del caos es que depende de las condiciones iniciales, muchísimo. Son ecuaciones que, si tú varías las condiciones iniciales, aunque sea la misma tendencia, el resultado es completamente distinto. Así que los ordenadores es una pieza clave en el... Y sobre todo los más potentes, claro, que te dan una estimación que no quiere el tiempo para el mes que viene, lo quiero para dentro de una hora. Entonces, claro, ahí está el trabajo. Yo creo que sé definir clima. Venga, pues yo me ha tocado lo que más trabajo, que es meteorología, ahora... El clima es un promedio, una media del tiempo atmosférico o de la situación atmosférica en un lugar determinado dado en una escala de tiempo. Que normalmente las escalas de tiempo que suelen darse para el clima o es pues a lo largo de todo el año o bien subdividiéndolo por estaciones. Pues eso, es un promedio, una media de toda la situación meteorológica, es decir, de todo el tiempo atmosférico, ya sea temperatura, nubosidad, lluvia, viento, etcétera, en una zona determinada del globo y en una escala de tiempo que varía según se quiera dar. Eso es clima. Creo. Sí, más o menos. Por ahí anda, sí. Por eso podemos hablar del tiempo de Sevilla al tiempo de Jerez. Está hablando de meteorología, que mañana va a llover, cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y puedo hablar del clima oceánico, el clima central europeo, claro. El clima de Galicia, por ejemplo. De reducciones de zona, de cambio en diversas zonas. Te voy a hacer una pregunta comprometida. ¿A mí? Sí. Vamos sí, para empezar, una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta política. ¿Incorrecta o correcta? Correcta y de correcta. Gestión. Porque yo tengo mis dos pareceres. Ajá. Usted opina, y yo estoy viendo que se moje, y puede crear un conflicto aquí ahora mismo. Ya veo, ya. ¿Es bueno que los institutos de meteorología, digas el Instituto Nacional de Meteorología, ¿lo lleve el Estado central o lo lleve el gobierno de las comunidades autónomas? Y le digo, en principio yo pienso que es bueno que lo lleve el Estado, puesto que es un problema que atañe al Estado entero. Un problema, una cuestión, ¿no? Sin embargo, cuando yo veo funcionar el Servicio Meteorológico de Cataluña, me gusta más su página web que la nacional. Es mejor, por ejemplo, para los andaluces, supongo, un instituto nuestro que conozca las particularidades de nuestro clima, porque ahí sí podemos hablar de clima andaluz. Se podría hablar. O clima de la costa oeste, de la costa noroeste. Pa. ¿Qué piensas tú? Más bien microclima, hablando de esa... ¿Es bueno que esté descentralizado un instituto? Yo me voy a mojar, como usted dice, me mojo y yo... Creo que debería estar centralizado. Correcto. Debería estar centralizado porque, por ejemplo, ahora mismo, lo primero que se me ocurre, uno de las mejores, digamos, de lo mejor que hacen los servicios meteorológicos es los servicios de alerta, catalogado en tres colores, alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Y si está verde, pues... No pasa nada. El que sea todo el territorio nacional el que se tenga información sobre las alertas y que no tenga que depender en una comunidad autónoma de saber lo que está calculando otro servicio meteorológico de otra comunidad vecina para ver si la alerta va a pasar de naranja, de amarilla o a roja o se va a quitar, eso se quita con un... Esos problemas se quitarían con un centralizado. Una integración más de datos. Una integración. Trabajando los satélites, porque los satélites meteorológicos no son de las comunidades autónomas. Son de las naciones que lo lanzan. Y ni eso. Y a veces compartido. Entonces, que el mismo Estado que gestiona las imágenes del satélite, gestione el tratamiento de la información y la salida de la información, yo creo que sería lo correcto. Sí, no solamente eso, aparte de la, como hemos dicho, la capacidad de mayor integración de datos de todas las regiones del Estado, así como la capacidad del potencial económico de medios y de personal que tiene un organismo central. Yo considero que es una de las cosas, de las pocas cosas, que deben estar centralizadas. En Estados Unidos ese organismo está centralizado también. Y Estados Unidos es un país que está bastante descentralizado, pero también tienen su propio instituto meteorológico. Bueno, pues echa la pregunta y echa las respuestas. Cambio climático. Ya bueno, sabemos lo que es el clima. Entonces, el cambio climático... Pues, como su nombre indica, el cambio climático es una variación, un cambio global del clima a un nivel terrestre total, ¿no? A un nivel de toda la Tierra. Y esos cambios van a ocurrir a muy diversas escalas de tiempo, en decenios, siglos, milenios, eones, como vemos. Y va a afectar a todos los parámetros del clima, como ya comenté yo antes al definirlo, ¿no? La temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, el viento. Y generalmente y principalmente, el cambio climático se debe a causas naturales. Y la capacidad y potencia que tiene y la capacidad de cambio son naturales. Y en los últimos siglos, principalmente desde 1750 hasta hoy, debido a la acción de la humanidad. 1750 es que marca el inicio de la revolución industrial, cuando ya se empieza a emitir grandes cantidades de gases a la atmósfera procedentes de la industria, ¿no? Lo que pasa es que el término cambio climático suele usarse mal, y se suele usar solamente para hablar del cambio que se origina en el clima por la acción humana y que es el más reciente, ¿no? Sin hacer caso a todo lo que puede cambiar el clima, pues las condiciones de la propia atmósfera, de las corrientes oceánicas, de la propia deriva continental, que aunque es muy lenta, varía el clima, o de lo principal, que es motor de todo en la Tierra, que es el sol, que ya hablaremos de él, ¿no? No, de hecho, el clima está cambiando desde que hay clima en la Tierra. Desde que hay clima en la Tierra, desde que hay atmósfera y suficiente ambiente como para ver clima, está cambiando. Pero hasta ahora, como ha dicho Pablo, las causas eran naturales. Hay causas astronómicas, de inclinación de eje, hay causas... Precepciones y tal. De emisiones, cuando ha habido gran vulcanismo en tiempos remotos, que hacían un efecto invernadero muy grande. O sea, que el clima siempre ha estado cambiando. Pasa que de un tiempo a esta parte, sobre todo los últimos 100, 200 años, pues entonces la mano del hombre sí está interviniendo mucho en este cambio. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar también del cambio climático debido a causas naturales, que quiera que no, es lo más importante, y luego haremos mención al cambio climático por acción del hombre. No obstante, al nombrar parte de la natural, es muy parecida a la que hace el hombre, pero a pequeña escala, que es por la emisión de CO2, ¿no? Entonces, también se le puede llamar al cambio climático producido por el hombre el cambio climático antropogénico. ¿No? Entonces, como hemos dicho, sobre el clima van a influir un montón de fenómenos y de factores, ¿no? Por ejemplo, un cambio en la emisión del sol o en la composición de la atmósfera, en la disposición de los continentes, en la deriva continental, ¿no? En las corrientes marinas, que también tienen que ver con los bordes continentales. O incluso, como comentó el señor Luis, en la órbita de la Tierra puede modificar la distribución del balance radiativo que recibe del Sol, ¿no? Alterándose así el clima bastante, ¿no? Entonces, las influencias podemos clasificarlas en externas e internas a la Tierra. Es decir, propiamente debidas a la Tierra o independientes de esta, ¿no? Las externas también reciben el nombre de forzamiento, dado que normalmente actúan de forma sistemática sobre el clima. Aunque también los hay aleatorios, como es el caso de los impactos de meteoritos, que también cambian el clima bastante. La influencia, si se lo digan a los dinosaurios, ¿no? La influencia humana sobre el clima en muchos casos se considera forzamiento externo, ya que su influencia es más sistemática que caótica. Pero también es cierto que el Homo sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre, eso es cierto, claro. Pudiéndose considerar también como interna, sí, propia de la idiosincrasia de la Tierra. ¿No? Pues eso. Y hay que tener en cuenta también todos los factores que actúan, sino también las respuestas que dichas modificaciones pueden conllevar. Es decir, que es un compendio de factores y aparte de la respuesta del propio planeta, ¿no? Se le considera, por lo tanto, un sistema complejísimo, muy complejo. El clima... Pablo, perdón que interrumpa, ¿no? Pero bueno, es... Siempre se ha escuchado que es algo muy delicado. Porque si nos paramos a pensar, para que estemos aquí y estemos hablando del clima, necesitamos estar vivos. Sí, es que un sistema muy complejo es muy delicado. Exacto, pero me refiero que tenemos un rango de características siempre para que exista la vida. Mira que hay temperaturas infinitas, ¿no? O infinitas no. Sí, se puede decir que hay temperaturas infinitas. Hacia arriba, sí. Hacia arriba, sí. Y sin embargo, hay un rango de menos 30 grados a 60 grados por encima de cero para que haya vida. Es correcto. O sea que falla lo mínimo, se va todo al garete. Es lo curioso del universo, Fruso. No sé, pienso yo. Entonces, según qué tipo de factores dominen la variación del clima, esta será sistemática o caótica, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de los tipos de influencias. Las influencias externas al clima. Variaciones de la actividad solar, que esto es lo más importante, es el motor geológico por excelencia, ¿no? La temperatura media de la Tierra depende en gran medida del flujo de radiación solar que recibe. Eso es cierto, todos sabemos. Sin embargo, debido a que ese aporte de energía apenas varía en el tiempo, varía muy poco, varía en periodos de miles de años o de siglos. No obstante, hay ciclos solares de décadas, ¿no? De apenas 11 o 12 años, pero que apenas tienen... Más que nada la apreciación de manchas y... Esos ciclos cortos, la variación es en cierta parte de la emisión de radiaciones y no en todo el espectro, digamos, o sea, todas las bandas de calor que emite el Sol, que es la que causaría esos cambios a largo plazo. Los cambios a corto plazo son emisiones de pequeña duración, de más... radiación ultravioleta, que puede causar auroras, que pueden causar... Pero eso no afecta al clima por el tema de estar a largo plazo. Es más que nada, esto es para hablar luego de la teoría del sol débil, que es desde hace millones de años y que demuestran que el sol va incrementando su luminosidad a lo largo de los años. ¿Incrementa? Sí, la en luz, el Cretácico... La luz. En el Cretácico, y la luz es calor. En el Cretácico había un 70% de la luz solar que hay ahora. Y sin embargo, y eso ya lo hablaremos después, la temperatura era 8 grados superior a la de ahora. ¿Un efecto invernadero o alguna historia de eso? Ah, correcto. Por las plantas, curioso, que había, ¿no? Por las plantas que había entonces, porque la por planta, otra cosa... Los volcanes, sobre todo la proporción, volcanes. La proporción de atmósfera, la composición, que es distinta... sobre todo vulcanismo, que era una etapa, el Cretácico era activa total. Vamos, no os podéis imaginar cómo era. Una pregunta, hoy voy a ir a por usted. ¿Cuándo había más nubes? ¿En el Cretácico o ahora? Antes, en el Cretácico. Había más nubes. Era más difícil ir a la playa sin... Al haber más calor... Hay más proporción de agua en estado vapor y por lo tanto más probabilidad de que las nubes se condensen y haya más... el ciclo del agua estaba, digamos, más acelerado y acentuado, sobre todo. Mayor cantidad. ¿Y otra pregunta? Sí. Yo estoy... Tú sigue, que yo sigo respondiendo. ¿Existía en el Cretácico la fuerza de Coriolis? Por supuesto. Mientras que la Tierra gire. Desde hace unos 4.500 millones de años existe la Coriolis. Que se note, porque antes no había líquido o menos líquido. Ya eso, que se note o no se note, ya es cuestión del sistema. Pero que había fuerza de Coriolis. Entonces, la fuerza de Coriolis no existía. Porque no había nadie que la llamase así, Alfonso. Claro, sí, es verdad. Ya estamos otra vez con el temita de... Del todo lo que no se ya sabe. Ya estamos otra vez. Prosigamos. Entonces, con el Sol. Esto se debe a que el Sol es una estrella de tipo G de la secuencia principal, que es muy estable en sus emisiones de radiación. Subtipo 2. Correcto. Eso. El motor de los fenómenos atmosféricos, ya que el Sol es el motor de los fenómenos atmosféricos, ya que aporta la energía necesaria a la dinámica atmosférica. Por otro lado, y a largo plazo, las variaciones se hacen apreciables ya que el sol aumenta. Eso es lo que he comentado antes, ¿verdad? Me acordaba de su luminosidad a razón de un 10% cada 1,000 millones de años. Debido a este fenómeno en la Tierra primitiva, que sustentó el nacimiento de la vida hace 3.800 millones de años, el brillo del sol era un 70% del actual. En el Cretácico sería de un 85-90%. Vamos, pero que unas variaciones de ese porcentaje se notan mucho. Claro. Eso viene de la eficiencia de las reacciones nucleares que se producen en el núcleo del Sol. Correcto. Ese aumento paulatino de la luminosidad. Uh-huh. Hasta que llegue un momento en que esa curva descienda. Sí, cuando entonces empieza será, a merecer el Sol. Empiece ya la etapa de gigante roja. La variación en el campo magnético solar, que esto sí es una variación cada menos tiempo, y por tanto en las emisiones de viento solar, también son importantes ya que interaccionan en la parte alta de la atmósfera terrestre con partículas provenientes del Sol, que pueden generar reacciones químicas en un sentido u otro, modificando la composición del aire y de las nubes, así como en la formación de estas. Variaciones orbitales. La órbita también tiene que ver en el cambio climático, vamos, en las variaciones del clima. Si bien la luminosidad del Sol se mantiene prácticamente constante a lo largo de millones de años, no ocurre lo mismo con la órbita terrestre. Esta oscila periódicamente, haciendo que la cantidad media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo. Es la esencia de las estaciones, en parte. Y estas variaciones provocan las pulsaciones glaciares a modo de veranos e inviernos de largo periodo. Son los llamados periodos glaciales e interglaciales. Hay tres factores que contribuyen a modificar las características orbitales, haciendo que la insolación media en uno y en otro hemisferio varíe, aunque no lo haga el flujo de la radiación global. Varía con respecto a la inclinación. Se trata de la percepción de los equinoccios, de lo que ya hemos hablado aquí muchas veces. La excentricidad de la órbita y la oblicuidad de la órbita e inclinación del eje terrestre, que puede ser también variado con impactos meteóricos de gran envergadura. Sí, pero que eso ya no nos debe preocupar. Que se lo digan a Venus, al pobre. O a Urano, está tumbado por un pepinazo. Claro. O sea que... Sí, otros que giran en sentido contrario. Eso, Venus. Los impactos de meteoritos, ¿no? Esto es menos importante, ¿no? En raras ocasiones ocurren eventos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra para siempre. El último de tales acontecimientos sucedió hace 65 millones de años en la península de Yucatán, el Xulaviv. Se trata de los impactos de meteoritos de gran tamaño. 12, de 10 kilómetros en adelante. Es indudable que tales fenómenos pueden provocar un efecto devastador en el clima al liberar grandes cantidades de CO2, polvo y cenizas a la atmósfera. Sobre todo esto debido a la quema de grandes extensiones boscosas. Si un impacto de esas características en Yucatán provoca incendios en la tundra siberiana, que está lejísimo, pero hay incendios. De la misma forma, tales sucesos podrían intensificar la actividad volcánica en ciertas regiones. Aumenta la actividad volcánica, claro, que se lía allí una que en el suelo. El cambio que ocurre con estos fenómenos es que la cantidad, el balance de calor que recibe la Tierra es un equilibrio entre la cantidad de calor que recibe y la cantidad de calor que desprende. Y desprende ese calor dependiendo, para que la gente lo entienda así más llanamente, del color. Uh-huh. Que se llama el albedo, que es la cantidad de brillo que tiene un planeta. Si el brillo disminuye por un efecto de este de erupciones volcánicas o de terremotos y de ceniza, de material oscuro que se vierte en la atmósfera, la cantidad de calor, el balance de ese equilibrio se desplaza, por ejemplo, hacia que se almacena más calor. Y entramos en una época de lo que se llama un verano climático, un efecto invernadero. Correcto, sí, sí. Y si el albedo disminuye, se desprende mucho más calor. Y entramos en una época glaciar, porque se desprende, los objetos blancos desprenden mucho calor. Nosotros entendemos aquí que pasamos mucho calor en verano, de tener en verano ropa clara. porque como nos pongamos ropa negra en verano, nos asamos. Exactamente. Por eso, entonces, las casas blancas absorbe toda la longitud de onda de la luz y eso es calor. El blanco desprende cuanto, la mayoría. Cuanto más nieve hay en la Tierra, que ha llegado, claro, hay momentos en que ha llegado a ser una bola de nieve completa, pues más irradia y más enfría. Más o sea, enfría. Sí. Se alimenta ese cambio, se realimenta con la cantidad de blanco que se acumula en la superficie. También la nieve y el hielo refleja la luz solar y regula la temperatura. También puede llegar a hacerlo. Ahora tenemos influencias internas, que la más lenta y más es la deriva continental. La Tierra no ha sido igual siempre, con todos los subcontinentes como están ahora, sino que ha ido variando desde hace 4.600 millones de años. Hace muchísimo menos tiempo que eso, hace 225 millones, todos los continentes estaban unidos formando lo que se conoce como la Pangea, y un único océano llamado la Pantalasa. Esta disposición favoreció el aumento de corrientes oceánicas, ¿cierto? La disposición de los bordes continentales varía la distribución de corrientes oceánicas y provocó que la diferencia de temperatura entre el ecuador y el polo fueran muchísimo menores que lo que hoy en día. La tectónica de placa, la teoría de Wegener, ha separado los continentes y lo ha puesto en la situación actual, a lo largo de un proceso que aún continúa. El océano Atlántico se ha ido formando desde hace 200 millones de años y se va agrandando, se va haciendo más ancho. América se va separando de Europa y África. A la vez que se unen por la parte de Bering. Los contrastes de temperatura eran muchísimo mayores cuando estaban los continentes unidos. Claro. En el centro del continente único había una pelúa. Y sin embargo, en las costas había un clima muy benigno, incluso caluroso. Pero en el centro, como pasa en los climas continentales ahora. Claro, era un continente enorme. Lejos de las costas. Todos los continentes que hay ahora, excepto las zonas que han emergido después, estaban todos juntos. Ya imagínate qué continente tan enorme sería. Sí, hay muy pocas zonas nuevas. Islandia, tal vez. Y en esa época de la Pangea, ¿qué animales había por la Tierra? Pues. No, ya había. Ya había grandes reptiles. Había ya. O sea, no de la hecho, parte de los últimos. Pero probablemente. De hecho, hay una de las pruebas de la teoría de Wegener, de la deriva continental, es eso: que han encontrado unas especies muy similares o casi idénticas. En puntos distantes. En costas de América y costas de África. Uh-huh. Con lo cual se supone que en un momento estarían juntas. Uh-huh. Es una de las pruebas que hay. Probablemente. O sea, como animales había y fauna muchísima. Como dije antes, en el centro del continente la vida sería un poquillo complicada. Más bien. Pues si no, no había a lo mejor. No había ninguna. Serían las costas o fundamentalmente. Y en tanto costas acuáticas, porque por ahí la mayoría de la vida sería todavía acuática. Sí, eran grandes reptiles acuáticos, muchos de ellos. Uh-huh. La deriva continental, es como hemos dicho, es un proceso sumamente lento, por lo que la posición de los continentes fija el comportamiento del clima durante millones de años. Ahora, otra cosa es la composición atmosférica, que esto ya empieza a tener más relación con lo que vamos a hablar después. Y empieza a complicarse, porque cada vez... estos que hemos hablado hasta ahora eran muy complicados. Los procesos no eran muy complicados. Ahora empezamos ya con la atmósfera, que la atmósfera tiene... una dinámica bastante compleja. La atmósfera primitiva, cuya composición era parecida a la de la nebulosa inicial de la que se creó el Sistema Solar, perdió sus elementos volátiles, hidrógeno y helio, en un proceso llamado desgasificación, ¿no? Y los va sustituyendo por los gases procedentes de las emisiones volcánicas del planeta, especialmente el dióxido de carbono y los dióxidos y óxidos de azufre, dando lugar a una atmósfera de segunda generación. En dicha atmósfera son importantes los gases de efecto invernadero, emitidos de forma natural en volcanes y sumideros termales, y por otro lado la cantidad de óxidos de azufre y otros aerosoles emitidos por los volcanes, que contribuyen a todo lo contrario a los gases de invernadero, debido a que son gases pesados con partículas pesadas, lo que tienden es a enfriar la Tierra porque no dejan pasar los rayos del Sol. Del equilibrio entre ambas emisiones saldrá un balance radiativo determinado, que va a determinar el clima. Lo que es curioso, y esto ya lo diremos después, los gases que contribuyen al efecto invernadero no son contaminantes, en la esencia de lo que es la definición de contaminar. No son tóxicos. por ejemplo, el monóxido de carbono, que es tóxico, no tiene, no nada tiene que ver con el efecto invernadero. Y el carbónico, que no es, bueno, es tóxico, pero no es tóxico. No es tóxico, es decir, si lo hay y no hay oxígeno, te mueres porque no hay oxígeno. Pues. Y aparte porque se crean alteraciones, ¿no? Hay veces que respirar carbónico es bueno para las crisis de ansiedad en las que se hiperventila. Respirar carbónico es bueno para reajustar los equilibrios de gases. Pero el carbónico en sí, bueno, no es tóxico. De hecho está en la atmósfera y no nos morimos. Están los CFC, eso sí es contaminante. Toda la parte de pesada de gases los pesados. Los CFC atacaban a la capa de ozono, atacaban y atacan. Sí, porque se combinan con los tres. ¿El daño en la capa de ozono se puede considerar como cambio climático? También. En parte. Pero es más algo de paso de radiación que climático. Sí, pero claro, ¿va a influir en el clima luego? Sí que influye en el clima. Es un desajuste en uno de los elementos que tenemos de protección. Y que son esenciales para el equilibrio climático. Entonces, si variamos eso, ya estamos afectando un elemento que a la larga... Perdona, es que se me vienen las frases a la mente y lo pregunto. Tú hablabas antes de las corrientes marinas. Sí, sí. El hecho de que en Estocolmo se pueda vivir y no se pueda vivir en el norte de Canadá es por la corriente del Golfo. Sí. ¿Puede pasar algo? Actualmente llamada cinta transportadora. Ahí. ¿Puede pasar termolina. Algo? Que es la corriente que va del Caribe al norte de Europa, caliente, cálida. ¿Puede pasar algo para que una corriente marina deje de moverse? Sí, la salinidad del agua. Que se derritan los polos y ya hay mucha agua dulce y se para la corriente. Ahora hablaremos de ello. Hay un documental estupendo que lo vi en Odisea. Que explica cómo funciona la corriente del Golfo, que le llaman cinta transportadora porque transporta calor a cierta, y cómo con determinada situación se puede cortar esa cinta y fastidiar el clima mundial completamente. Mundial. Una corriente. No Europa, sino mundial. Todo el mundo se ve afectado por una corriente marina. La verdad es que es una de las más importantes del mundo, ¿vale? No, si se corta otra, a lo mejor no afecta tanto. Pero esa, en concreto, la del Golfo, se corta y la lía. Es la base de la película El día de mañana. El día de mañana. Hay que tener en cuenta, y esto, aunque no lo que es así, el clima de Reykjavik es, teniendo en cuenta su latitud, bastante benigno y gracias a la corriente. En Reykjavik, en invierno... la temperatura no baja de los 2 grados bajo cero, teniendo en cuenta dónde está. Sin embargo... También lo suma la actividad volcánica. En algunas zonas, en la misma latitud te va a Siberia y es... No. Mejor irse de ahí. No, si la latitud de Madrid en Estados Unidos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Sí. O Nueva York, por ejemplo. Ahora hay otro factor que dentro de lo que es la composición atmosférica también va a empezar a variar el clima, que es la aparición de vida. La aparición de vida en la Tierra es un agente incidente total, ¿no? En la biosfera. Inicialmente los organismos que eran autótrofos y se sintetizaban su propio alimento a partir de las sustancias inorgánicas y de la luz del sol por fotosíntesis o bien quimiosíntesis, capturaron gran parte del abundante CO2 de la atmósfera primitiva a la vez que empezaban a acumularse oxígeno. A partir de un proceso abiótico de fotólisis del agua. Es un proceso con el agua que se une y forma las moléculas de oxígeno. Y fue el elemento de desecho y por lo tanto lo echaron fuera de sus cuerpos, ¿no? Entonces, por eso menos, tenemos ahora mismo oxígeno. Por lo menos en su fase luminosa, que es la que produce O2. Después también lo necesitan. La aparición de la fotosíntesis oxigénica que realizan las cianobacterias, las algas cianofíceas. Estos son los fósiles más antiguos que se encuentran, de 3.600 millones de años. Hay fósiles de algas cianofíceas. Y sus descendientes, los plastos, dio lugar a una presencia masiva de oxígeno en la Tierra, que es la que va a caracterizar la atmósfera actual y aún incluso superior de la que hay hoy. Esta modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de formas de vida nuevas aeróbicas, que son ya los organismos de nuestra generación, pero vamos, muchísimo antes, que se aprovechan de la nueva composición del aire. Aumentó así el consumo de oxígeno y disminuye el consumo neto de CO2, llegándose a un equilibrio de clima o clímax. y se forma así la atmósfera de tercera generación actual. La nuestra es una atmósfera de tercera generación. Este delicado equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe se hace evidente en el ciclo del CO2, la presencia del cual fluctúa a lo largo del año según las estaciones debido al crecimiento de las plantas. Ahora vamos a hablar de las corrientes oceánicas. Es un factor fundamental regulador del clima, ya que transporta grandes masas de calor desde las regiones cálidas a Europa. Y es responsable generalmente de que el hemisferio norte, gran parte del hemisferio norte, generalmente las zonas de máxima habitabilidad, tengan un clima suave, teniendo en cuenta dónde se encuentran, ¿no? Y el ejemplo más claro es la corriente termohalina o del Golfo, que ayudada por las diferencias de temperatura y de salinidad entre las diversas partes del océano, fluye a lo largo del océano Atlántico, se hunde y vuelve a emerger. La temperatura es que dicen que abajo es menor. No, perdón, mayor, ¿no? Es mayor por el flujo de corriente, creándose una especie de corriente convectiva, de convención. Sí. Ahora, los efectos antropogénicos, que eso ya es para empezar a introducir. Nosotros, los humanos. Ya. Sí, antes se ha liado con la atmósfera, ahora ya, cuando entramos nosotros ya... El ser más caótico que existe. El ser humano es hoy uno de los agentes climáticos de mayor importancia, incorporándose a las listas hace relativamente poco tiempo, es decir, 1750 y echándose bastante para atrás, ¿no? Su influencia comenzó con la deforestación de bosques para convertirlo en tierra de cultivo, emitiéndose grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, y también... es mucho mayor al producirse la emisión de abundantes gases que producen un efecto invernadero, CO2 en fábricas y medios de transporte y metano en las granjas de ganadería. Esto es una de las cosas que más contamina y que la gente no sabe, las vacas. Contaminan bastante, es decir, vamos, contaminan, emiten muchos gases intensivas y arrozales, los arrozales también solo fermentan. ¿Las vacas? El ganado, para que la gente, ¿no?, tenga... Rumiante. A ver si... La más grande es la vaca. Los búfalos también, los bisontes, todo eso también. Pero hay más podemos ser los rumiantes, ¿no? Sí, a más volumen de animal, más volumen de gases. Intercambio. A ver, rumiantes. Claro. ¿Qué animales rumiantes por ahí? Y esas manadas de la cabra también, ¿no? Eso también. Son más delgados, pero son muchos más, ¿no? Pobre vaca. Que hay muchos ñu por ahí. A pesar de que se los coman los cocodrilos. Entonces, pero solamente cuando cruzan el río. Siempre cruzan el río, se comen dos o tres. Y mira que tienen sitio por donde cruzar y siempre cruzan por el mismo lado. Mira que son. No aprenden. Es que los que aprenden no pasan. Actualmente, tanto las emisiones de gases como la deforestación se han incrementado hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo por las implicaciones técnicas y económicas de las actividades involucradas. Eso es uno de los temas de mayor controversia a la hora de querer controlar el cambio climático, el crecimiento, no ya de las grandes naciones que se verían afectadas al reducir las emisiones, pero sí de países en vías de desarrollo, cuyo desarrollo depende de eso. Depende, ¿no?, de eso fundamentalmente. Ahora que habéis desarrollado, mucho, ahora no podemos desarrollar. Mucho podemos preocuparnos nosotros de reducir las cosas, pero no vamos a pedirle a los chinos, tal y como está su economía, que lo hagan, o a los hindúes. Que esa gente van a ser responsables dentro de poco de la mitad casi de las emisiones. Sí, el planeta hace todo, es el problema. Según el Ministerio de Medio Ambiente español, esto es muy curioso, la reducción de la intensidad energética en los vehículos ligeros, coches, motos, demás, que ofrecerían periodos de amortización a los usuarios de 3 a 4 años mediante el ahorro de combustible, pueden disminuir las emisiones específicas entre un 10 y un 25%. Esto es para que veamos de lo que es responsable los vehículos, de las emisiones, para el año 2020, es decir, no es mucho tiempo. Además, si se utiliza diésel, gas natural o propano en lugar de gasolina, técnicamente se pueden reducir las emisiones entre un 10 y un 30%, esto empleándolo igual, que alcanzarían el 80% si los combustibles proceden de fuentes renovables, a su vez. Los biocombustibles, por ejemplo. Biomasa y tal. Asimismo, el control de las fugas de refrigerantes pueden añadir otro 10% de reducción. ¿Las fugas de qué refrigerante? Las fugas de los refrigerantes, de los motores. ¿Sí? De todas características. ¿De los coches? Sí, de coches, aviones, constantemente. Frigorífico. También. que el gas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El gas que lleva el motor dentro del compresor. Para enfriarlo. ¿Los aire acondicionados también? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora ya no, pero antes era el freón, era el más... El freón que era CFC. CFC. Y ya está prohibido, ya está prohibido. La aplicación de medidas fiscales sobre los combustibles, principalmente en países con bajo precio de esto, en Estados Unidos el combustible es muy barato, y en Rusia, podrían reducir las emisiones del transporte por carretera en un 25%, aunque esta medida tendría implicaciones económicas indirectas en otros sectores, lógicamente. ¿No? Pues la mayoría de los cambios climáticos importantes, esto es curioso, se dan por pequeños desencadenantes causados por los factores que se han citado anteriormente, ya sean forzamientos sistemáticos o sucesivos. El efecto mariposa. Sí, eso es parte de la teoría del caos también. Ya sean forzamientos sistemáticos, sucesivos o sucesos imprevistos, ¿no? Como he dicho antes. Dichos desencadenantes pueden formar un mecanismo que se refuerza a sí mismo. Es la retroalimentación. El feedback. Que esto a nivel orgánico también es muy importante para las regulaciones de hormonas y amplificándose el efecto. Asimismo, la Tierra puede responder con mecanismos moderadores o con los dos fenómenos a la vez. Del balance de todos los efectos saldrá algún tipo de cambio más o menos brusco, pero siempre impredecible a largo plazo, ya que el sistema climático es un sistema caótico y muy complejo. Es cierto, aquí, y esto ocurre igualmente muchas veces con algunas cosas del cuerpo humano, es el intento de responder a la agresión lo que la lía. Literalmente. ¿Respuesta autoinmune, por ejemplo? Puede ser. O incluso muchas veces cuando uno entra en infarto, la mayoría de los síntomas que uno padece y lo que realmente te va a fastidiar es la respuesta del corazón por intentar arreglarlo. Y en esto pasa lo mismo. La Tierra, al intentar reiniciarse después de una serie de agresiones constantes, o como la Tierra en sí es como un complejo de fenómenos físicos sin conciencia. Eso que te no iba a comentar, la hipótesis Gaia, ¿no? De que sí. De considerar la Tierra entera como un organismo que responde. No tiene inteligencia, evidentemente, pero sí, ni conciencia de conciencia de sí misma, pero puede responder a efectos, como responde a determinados estímulos, ¿no? Como responde una serie de complejos fenómenos. Es decir, la existencia y la creación de la vida como tal es una reacción bioquímica muy importante que lleva a englobar y a limitar una porción de agua con una serie de cosas dentro, y eso crea vida, crea las primeras células, pero es algo que crea algo tan importante como vida, pero es una reacción físico-química. Y esto a nivel global, que la Tierra no deja de ser una gran cantidad de reacciones físico-químicas, pues es esa que responde a cambios, a modificaciones, pues esa modificación, ella al intentar, es lo que va a crear las grandes, lo que está pasando, ¿no? Y los desastres es debido a ello, a la respuesta. Una cosa, que creo que lo que pasa en los medios de comunicación, lo que pasa siempre, ¿no? Que hay periodistas que han estudiado la carrera de periodismo, pero cuando tienen que hablar de una cosa que no es periodismo, pues meten la pata hasta el cuello, ¿no? Cada vez que hay una catástrofe natural, lo achacan al cambio climático. Pero yo, por ejemplo, lo que está pasando en Valencia, yo no lo achaco al cambio climático, eso ha pasado siempre. Gota fría había gota fría. Siempre. Gota fría en Valencia. ¿Lo que ha pasado en Alcalá de Guadaira? Eso es más que nada la condición de cómo estaba el pueblo. Mucha lluvia en poco tiempo y la disposición del pueblo en una vaguada. Que un embudo. Aparte, la disposición de la calle principal, que recibe a dos calles en pendiente, que son parte de la vaguada, pues ahí se acumuló el agua. Es la cantidad de agua caída en poco tiempo. ¿Qué, por ejemplo, qué cosas que estén pasando ahora achacaréis ustedes al cambio climático? Qué calor hace ahora en octubre, ¿no? Puede ser eso. Y el polo, el ártico. Y también me pillaría los dedos. Exacto, ¿no? Que tampoco sí, está sí, también me pillaría los dedos. O sea, Amundsen, puede ser o no puede ser. Estaría muy contento de la situación actual para encontrar el paso del noroeste. Porque ahora está abierto. Sí, pero yo digo, por ejemplo, aquí en Jerez todo el mundo, ¿el tiempo ha cambiado? ¿Ha cambiado el tiempo aquí? Hay gente que dice que antes hacía más frío. Sí, y nevaba más y todo eso. Decir, pero bueno, pero ahora yo, no hace por ejemplo, frío. Yo, por ejemplo, he visto fotos de mis padres en su juventud y demás, con una pala quitando nieve de la puerta de sus casas. en un pueblo de Alicante como es el mío, que es Gijona, y yo no he visto nevar nunca en Gijona. Vamos, algunos copos, algún invierno medio frío, pero una montaña de nieve en las puertas de las casas y la gente con pala haciéndose fotos. No se te escucha, Antonio. Esos fenómenos de tan largo plazo de tiempo fenómenos atmosféricos llamativos, grandes lluvias, nevadas, eso sí se puede deber al cambio climático. El niño, que dure más o menos. Por ejemplo, yo vamos a lo práctico, a lo que la gente siente, a lo que nos preocupa. La sequía. ¿Hay sequía ahora? Eso por ciclos. Pero son ciclos que tienen que ver con el sol. Siempre, pero ya, dependiendo de cuando se alarguen o se acorten, puede ser debido al cambio climático. Literalmente es debido al cambio climático. Si llega. Claro. Hablando, o sea, etimológicamente la palabra es esa. O sea, ahora estamos en el nivel. Antonio, si me habla al micrófono, si no, no me hablen, porque suena fatal. ¿No? El problema es la estimación para la que tú haces el cambio climático. Si haces una estimación de un cambio climático para millones de años, un periodo de sequía de 20 no es un cambio climático a esa escala. Esa es la referencia. Si estamos haciendo cambio climático a 20 años, una sequía de 20 años sí lo es. Es el número. ¿A qué escala estás midiendo el cambio climático? Si estás midiendo la temperatura que hacía en el Cretácico con el que hace ahora. Así sí se puede ver. Pues una sequía de 20 años. Es que eso no es nada. Es que pones referencia, por ejemplo, a la sequía del 92, cuando la Expo. Es que yo creo que. O la lluvia del 96, donde me estrené yo como meteorólogo. Exacto, es que no tiene datos como para hablar de cambio climático con eso. No, muy poco tiempo. Pero, sin embargo, lo sacan al tema, ¿no? Vamos a hablar ahora de los antes del cambio climático en el pasado, esto no es mucho. Del CO2 como regulador del clima, que es y ya hablamos del cambio climático actual. Abreviando. Pues el cambio climático del pasado lo estudia, es lo que se llama paleoclima, y que se estudia a través de los sedimentos de marinos. Y los hielos. Los hielos de. Sí, los núcleos de hielo, se perforan grandes cantidades de hielo y se extrae. Hielo que ya está negro de la presión a la que está sometido y a las características. Banco de hielo. Vamos a hablar del sol débil, la paradoja del sol débil. A partir de los modelos de evolución estelar se puede calcular con relativa precisión la variación del brillo solar a largo plazo, por lo cual se sabe que en los primeros momentos de la existencia de la Tierra el sol emitía, como hemos comentado antes, el 70% de la energía actual y la temperatura de equilibrio era de menos 41 grados. Sin embargo, hay constancia de la existencia de océanos y de vida desde hace 3.800 millones de años, por lo que la paradoja del sol débil solo puede explicarse por una atmósfera con mucha mayor concentración de CO2 que la actual. Es decir, más, ¿eh? Y con un efecto invernadero, eso es lo que comento yo antes, y con un efecto invernadero más grande, es decir, que como con una radiación menor, la temperatura era mayor. Y esto se debe a que había más CO2. Es que cada fenómeno que has estado explicando tiene su módulo, digamos, su manera de hacer los cambios. Claro. El efecto invernadero es mucho más crítico que la variación de radiación solar. Claro. Entonces, con un poquito de variación ya, en efecto invernadero, reajusta un efecto que parece enorme a gran escala, que es que varíe el brillo del sol. Tú dices, esto es tremendo. No, aquí no es tan tremendo si consideramos el efecto invernadero. Sí, vamos a hablar del efecto invernadero en el pasado. La atmósfera influye, como hemos comentado, fundamentalmente en el clima. Si no existiese, la temperatura de la Tierra sería de 20 grados bajo cero. Pero la atmósfera, aparte de lo que conllevaría no tener atmósfera, ¿no? Pero la atmósfera se comporta de manera diferente según la longitud de onda de la radiación. ¿Qué incide? El Sol, por su alta temperatura, emite radiación a un máximo de 0,48 micrómetros, según dice la ley de Wien, y la atmósfera deja pasar la radiación. La Tierra tiene una temperatura mucho menor y reemite la radiación absorbida a una longitud mucho más larga, infrarroja, de unos 10-15 micrómetros. Esto es cierto, sí, ¿verdad? Ahora me acuerdo. A la que la atmósfera ya no es transparente. El CO2, que está actualmente en la atmósfera en una proporción de 367 partes por millón, absorbe dicha radiación. También lo hace, y en menor medida, el vapor de agua. El resultado es que la atmósfera se calienta y devuelve a la Tierra parte de esa energía, por lo que la temperatura superficial es de unos 15 grados y dista mucho del valor de equilibrio sin atmósfera, 35 grados nada menos. A este fenómeno se llama el efecto invernadero. Esto es efecto invernadero. Y el CO2 y el H2O, el agua, son los gases responsables de ello. Gracias al efecto invernadero, en parte, podemos vivir al moderado, es decir, al natural. Para ver un cálculo pormenorizado sobre esta cuestión, habría que estudiar bien los balances radiativos de la radiación terrestre, ¿no? La concentración en el pasado de CO2 y otros importantes gases invernaderos, como el metano, se ha podido medir a partir de las burbujas atrapadas en el hielo antiguo y en muestras de sedimentos marinos, observando que las ha fluctuado a lo largo de las eras. Este es el periodo de tiempo más grande que se puede ahora nombrar, la era. La era. Se desconoce las causas exactas por las cuales se producirían... La era es mayor que el periodo, todavía. Porque el balance es complejo, ya que si bien se conocen los fenómenos que capturan CO2 y los que emiten, la interacción entre esto y el balance final es muy difícil de calcular, ciertamente. Ahora vamos a comentar cómo será el CO2 como regulador del clima. En las últimas décadas, las mediciones en las diferentes estaciones meteorológicas indican que el planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde que se llevan registro. Y los científicos anuncian que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los expertos están de acuerdo que los humanos ejercen un impacto directo en este proceso, puesto que se ha visto que el cambio es más llamativo desde hace menos de 300 años a hoy, que es cuando la actividad humana se llega a notar realmente en la Tierra. Actividad económica. A medida que el planeta se calienta, los casquetes polares se van fundiendo, enviando grandes cantidades de agua dulce al océano, lo cual va a modificar la dinámica de las corrientes atmosféricas debido a la bajada de salinidad. Dado que la nieve tiene un elevado albedo, devuelve al espacio la mayor parte de la radiación que incide sobre ella. Esto lo hemos comentado. Si no hay nieve, pues devuelve menos, se calienta más. Claro, se calienta más. La disminución de dichos casquetes también afectará pues al albedo terrestre, lo que hará que la Tierra se caliente aún más. El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los océanos. Este vapor actúa como un gas invernadero a su vez, al menos en muy corto plazo. Así pues, habrá un mayor calentamiento. Esto produce lo que se llama efecto amplificador. Es una retroalimentación continua. Se calentará más, calor, más agua, más calor, más hielo, el hielo refleja menos, se calienta más, todavía se derrite el agua, menos, etcétera, etcétera. El agua menos salada se evapora también con mayor facilidad. Claro. De la misma forma, un aumento de la nubosidad debido a una mayor evaporación contribuirá a un aumento del albedo. La fusión de los hielos puede cortar también las corrientes marinas del Atlántico Norte, provocando una bajada local de las temperaturas medias en esa región. Y un desequilibrio en general. Que como calentando enfría. Que es lo realmente catastrófico. Si se derriten los polos, cambia la salinidad, para la corriente del Golfo y tenemos glaciares hasta Cádiz, prácticamente. Hasta Madrid mínimo. Es decir, el problema es difícil predicción, ya que como se ve hay retroalimentaciones positivas y negativas. Es decir, hay un conjunto de fenómenos que se van a ir sumando con el cambio climático que va a dar resta o suma del calor. Naturalmente, hay efectos compensadores. El CO2 juega un papel importante en el efecto invernadero. Si la temperatura es alta, se favorece su intercambio con los océanos para formar carbonatos. Entonces el efecto invernadero decae. Y la temperatura también. Si la temperatura es baja, el CO2 se acumula porque no se favorece su extracción, con lo que aumenta la temperatura a sí misma. Así pues, el CO2 desempeña también un papel regulador. Es decir, que la Tierra, sin conciencia ni nada, es un sistema que se autorregula. Y gracias a que es como es, no estamos ahora ni asados ni congelados. Pues eso. Hay una noticia. Como estamos viendo, son tantos factores que unos a favor y otros en contra, y cualquier desequilibrio afecta tanto que poder predecir estas cosas, la verdad es que es complicado. Hay una noticia ahora, a ver qué pensáis. Es una propuesta del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Y yo no lo veo mal, por mi parte, ¿eh? pide a la Unión Europea un impuesto sobre los productos de países que no respalden Kioto. Estados Unidos es uno de los países que no respalda Kioto. Todo lo que venga de allí, pues tendremos que... Es el protocolo de... De los países importantes, los únicos que no apoyan Kioto son Australia y Estados Unidos. Y Estados de las economías fuertes. ¿Qué le compramos a Estados Unidos y a los australianos? A los Estados Unidos bastante cosas. Y a los australianos te podría sorprender tú si le compras cosas o no. Bueno, yo me quedo sorprendido. No sé si tenéis una manía, yo la tengo, que es cuando, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, leer el tubo. Estoy completamente al día de los ingredientes de las pastas de dientes, ¿no? Tú ya has pasado a la fase de la revista en el cuarto de baño. Ya has pasado a los ingredientes del tubo de la pasta dentífrica. ¿No? Es la lectura más entretenida que tienes en el baño. Yo utilizo, normalmente, también me canso de las marcas. No sé por qué, pero me canso, ¿no? Y la cambias, ¿no? Y la cambio. Utilizaba Colgate porque me lo mandó... A ver, te voy a contar. El dentista me mandó una pasta que tuviera un compuesto. No me acuerdo cuál. Y solamente lo tenía Colgate Total. Luego me entero que ese compuesto es cancerígeno. Con lo cual dejo de... Bueno, una polémica, ¿no? ¿Pero es cancerígeno a qué dosis, Alfonso? Los dientes estupendo, sí, pero ¿a qué dosis? El problema es a qué dosis es cancerígeno. Sí, no, pero es igual, tú te vas llevando todos los días, ¿a qué parte, llevas 20 ¿no? años lavándotelo. Sí, pero bueno. Vamos a comentar someramente espera el cambio climático. Espera un momentito. Voy a contar que quiero buscar el producto, ¿qué es? Ya que lo he dicho. Bueno, total, yo tenía el Colgate Total, lo dejé. Empecé a utilizar licor del polo, ¿vale? Después dice que no hagamos publicidad. No importa, no estoy haciendo publicidad como afán de lucro, pues no me van a pagar nada. Y un día no había licor del polo y compro Signal, que es el último que tengo. Digo, mira, voy a comprar este porque me gusta mucho ver las rayitas de colores. Antiguamente, ¿no? Las rayitas coloradas, ¿no? ¿Eh? ¿Tú cómo habrás puesto eso pintado ahí dentro? Yo eso lo leí una vez muy interesante, cómo habéis metido las rayas. Bueno, pues ¿sabes dónde está hecha la pasta? El Signal, ¿no? El Signal, Signal francés, ¿eh? ¿Sabes dónde está? En la India. Digo, ándale, chiquilla. Yo mientras me cepillaba imaginaba el tubo, los botes que ha dado... Por allí, por Kurdistán, ¿no? Por Irak. Para venir para acá, ¿no? Para venir para acá, ¿eh? Para que tú veas, qué curioso. Por eso, lo que dice Pablo... ¿Por qué te contaba yo eso? Por lo de los productos australianos o estadounidenses. Eso es la sorpresa, ¿no? Claro, te sorprendes de dónde puede estar hecha una cosa. Uh-huh. Aparte que es considerada imprescindible, a la que tú realmente no vas a dejar de comprarla. Uh-huh. A ver si me acuerdo el componente este. Que ahora os voy a contar... Eso que propone el presidente francés, que en parte está bien, pero es una forma de boicot. Sí, es un boicot. Sin serlo totalmente. Sí, porque si encarecen esos productos, ellos tienen más dificultad en venderlos aquí. Claro. Lo que pasaba, Pablo, con el dentista es que me mandó una pasta que costaba un pastón. ¿Que valía una pasta? Y ahora me di cuenta que el mismo ingrediente es el que llevaba Colgate. Y entonces el médico que no me manda Colgate. Porque tendrá, yo qué sé, una llegar farmacéutica le paga viaje. Claro, el representante ha ido allí, ha soltado y le ha invitado a comer o algo así. Esas cosas no... Vamos, eso es así, ¿eh? Sí, queréis. Deberían de ser más serios profesionales con los clientes. Yo he estado delante de, no voy a decir quién es, pero yo he estado delante de médicos con los visitadores médicos y lo que se le propone y lo que se le da. Y a veces de que yo me he aprovechado de eso también, en alguna situación, se me ha ido a comer o algo así. Pues así, Alfonso, es política de empresa. Tienes que vender tu producto. Vender tu producto, pero no a costa de la inocencia y el desconocimiento de las personas. Pero si el producto es bueno, tú tienes también que potenciarlo. Es decir... Mira, si es bueno, vale, pero otra cosa. Mira, menos mal que han sacado el tema este de los... Genéricos. Los genéricos. Lo que sí. Tú no puedes coger, lo que yo no lo entenderé, es que tú compres una caja de Spidifren, te cueste 10 euros, y te compres una caja de ibuprofeno y te cueste 1 euro. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque el otro sabe a menta. A veces la hace la misma fábrica. La misma fábrica que, sí, que hace pues, un genérico. ¿Tú qué estoy pagando? ¿El cartón? Hace lo otro. ¿Estás pagando la marca? Estás pagando no solamente la marca, sino que... A ver. La fiabilidad del producto de marca en el proceso de fabricación es mayor que la del producto genérico. Por eso es más caro. Aparte, gran parte de los productos de los que todavía no hay genérico y de los que sí lo hay, están contrastados esa misma sustancia de esa marca con los ensayos clínicos. que eso es fundamental a la hora de ver la fiabilidad de un producto en el ámbito sanitario, el ensayo clínico. Le contrasto con un grupo al que le vas a dar el fármaco y a otro al que no, o le vas a dar otra cosa. Exactamente igual que el ibuprofeno, pero lo hemos dado. Pero tú no lo sabes, es decir, ese genérico no ha sido experimentado en un ensayo clínico, por lo tanto, no está contrastado. Por lo tanto, es más barato y el otro es más caro, porque hacer un ensayo clínico cuesta un dineral, pero un dineral. Las empresas farmacéuticas están a la altura actualmente hoy en ingresos de las petrolíficas momento, o de las energéticas. Quedan 3 minutos. Las empresas farmacéuticas para llevarse un programa aparte y luego terminar todo en el juzgado, ¿eh? O sea, como vamos a terminar con el cambio climático. Vale. Yo ya he comentado la de las insulinas. Sí. No será la primera vez. Y las de la vacuna del que SIDA. Que vaya a la Novo Nordisk. También, los dos medicamentos del SIDA, ¿eh? Hay que tener en cuenta, y eso sí es cierto, la industria farmacéutica ha perdido a lo largo de los últimos 20 años gran parte de su labor humanitaria como tal, pero si ellas no se ponen a fabricar los fármacos, nadie lo va a hacer. Aparte del afán, no sé nadie que sepa hacer, aparte del afán capitalista que tengan, porque son empresas. 2 minutos, venga. Entonces, el cambio climático actual, combustibles fósiles y calentamiento, esto está ahora mismo súper relacionado. A finales del siglo XVII, el hombre empezó a utilizar combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en el subsuelo durante toda su historia geológica. La quema de petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera que últimamente es de 1,4 partes por millón al año y produce el consiguiente aumento de temperatura. Se estima que desde el hombre mide la temperatura hace unos 150 años, siempre dentro de la época industrial, hablando de esto, está aumentado 0,5 grados y se prevé un aumento de 1 grado para el 2020 y de 2 grados para el 2050. Esto, aunque parezca que es poco. No, un grado de temperatura es un grado de temperatura. Es un montón, teniendo en cuenta lo que le cuesta global. Es global. Es una temperatura media de toda la Tierra. Que es una media. Un grado es muchísimo grado. A principios del siglo XXI, el calentamiento global parece irrefutable, a pesar de que las estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en la periferia de la ciudad al centro de esta. Y el efecto de la isla urbana también ha influido en el aumento observado. Es muy difícil, por lo tanto, que en grandes ciudades, como París, por ejemplo, nieve. Y eso es debido a la contaminación. Ya he encontrado lo que me dijo la dentista. ¿Usted se lava los dientes con pasta de dientes que lleve triclosán? Triclosán. Digo, no, señora. ¿Qué es eso? Pero primero, tome esta, pla, cerca de 6 euros la pasta. Y ahora un día me da por... Estaba yo aburrido en el Carrefour, me da por mirar y digo, mira, el triclosán. ¿Sí? Ahorita. Triclosan. Y ahora digo, ahora voy a ver yo el triclosan en Google. ¿Y para qué? Me entró miedo y todo. Me andando. Se acabó. Pero no, eso no lo lea. No lo lea. Ya se está haciendo un buen médico. No lo lea. Tú no leas el prospecto, haz lo que te diga el médico. El prospecto. Al prospecto tú lo has pagado 80 euros por la consulta. Deja. Otra cosa que me inquieta son los análisis de agua del doctor Lorider del año 2001. ¿Cuándo van a cambiar los análisis del agua? ¿El agua mineral? ¿No habéis visto la etiqueta? Ay, mira, a ver cuándo han analizado ese agua. Ya, a ver, pero ¿qué laboratorio suele ser la misma? ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda en geológicamente el agua mineral? Yo, pero habrá que verla, ¿no? Por lo menos una becada al mes, ¿no? ¿De qué laboratorio es, José Luis? Son los de la tercera generación del Olivet todavía sentados. Curiosamente, los últimos años del siglo XX se han caracterizado por poseer las temperaturas medias que han sido siempre las más altas del siglo. A ver si encontramos el eso que nos vamos ya, casi. Y esto es otra cosa. En el Cretácico, sin intervención humana, lo que he comentado antes, el CO2 era más elevado que ahora y la Tierra estaba 8 grados más cálida. Ten en cuenta que la actividad solar, aunque ya no tanto como hace 3.800 millones de años, bueno, también era menor. ¿Es un problema el cambio climático, sí o no? Sí, es un problema. Más que nada por el aspecto sumatorio del problema. No somos ser nosotros ni nuestros hijos, pero nuestros nietos van a notar cambios bastante importante, porque es toda una acumulación de fenómenos. ¿Al Gore lleva razón o no? ¿O está haciendo un número? Estamos a tiempo. Al Gore lleva razón en lo que está diciendo. Una cosa es, y lo que le pueda criticar a alguien, el aprovechamiento de que de esta situación pueda él llevar. Económico. Pero, como de todas maneras su intención es buena, pues bueno, si se va a enriquecer con algo que está avisando a la humanidad de lo que puede pasar. Al Gore, bueno, que fue quien ganó hace 8 años las elecciones de Estados Unidos, pero que como allí no saben contar los votos, se equivocaron con el ábaco. No solamente por eso, es decir, fue por la decisión de un juez sobre una cantidad de votos en un estado determinado. Por eso fue que no fue presidente. Eso es lo que te lleva a ti a demostrar lo buena que puede llegar a veces es la separación de poderes. No, no, y lo que te demuestra lo importante que es un voto. Pregúntale en la barca. ¿Qué pasó por un voto? Sí, hombre, cuando no hay muchos votos, uno o dos varían mucho, Alfonso. No, cuando no hay muchos, no. Incluso cuando hay muchos, un voto. O sí, no hombre, ir a claro, votar, pero por la importancia moral del voto. Pero cuando se hace a efectos proporcionales... O claro, cuando un diputado se equivoca y vota los presupuestos sin darse cuenta. Sí, también. Que eso manda narices, yo no... Eso es que quería darle de verdad. Bueno, creo que habrá quedado aclarado un poquito, ¿no? Sobre sí. El cambio climático. Pues nada... Este fin de semana no se sale al campo. Preocupados, pero no lo han alarmado, ¿eh? Eso, no hay que asustarse tanto. Preocupados, pero no alarmados. Pero no hay que dejarlo pasar. No, no hay que dejarlo. Y lo que dicen los eslóganes, estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.